¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, Gabs, ¿cómo estás? Hola, Fatecus. Muy very well. ¿Y tú? Fine, very good, very good. Muy mal educado otra vez. ¿Y cómo están ustedes, podescuchas elegantes? Nosotros también. Genial, gracias. Tu ánimo es el nuestro, ¿sabes? Imagínate que dijeran, pues mal, enfermo en el hospital. Nosotros también. Con cáncer terminal o con insuficiencia renal terminal. Ah, chingón, aquí. Nosotros también, ¿tú crees? La misma. No, esperemos que no sea su caso. Y si sí, pues no solidaridad. Damos. Te damos la solidaridad. Nos entendemos. Eso es. Bienvenidos a Qué Elegancia. A ver. Ya hay un problema, Gas. 3-2. Bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 114 de la quinta temporada. Eso quiere decir que es el programa número 13. Este número es muy peligroso, Gabs. ¿Por qué? No es viernes 13, entonces no hay tanto problema. No. Miércoles 13. No, y en teoría el 13 fue el de Internet Explorer. Doble. Porque fue el número 113, pero este es el 14, pero es el 13 de la quinta temporada. Ah, eso me refiero. Pero ¿por qué eso puede ser malo en algún punto? Esta es una semana de mala suerte, Gabs. ¿Te das cuenta? Estos podcasts han sido de malas... No sé si sean de mala suerte. Por eso suerte, vamos tan lento. Pero ¿te das cuenta que vamos a hablar de temas que han caído en la mala suerte? Oye, o sea, sí, eso es por verdad, un lado, ¿eh? Internet Explorer se murió y revivió, revivió de una forma tan mutante o algo así, ¿no? Y por otro lado, la empresa que vamos a hablar sí se murió. Sí, de se veras. Murió. Casi. Está como en pasos a la extinción. Está ahí con una sonda y inyectando. Es como de esos animales que están en peligro y que ya casi como que solo queda uno en el mundo. Están criados en cautiverio, básicamente. Exactamente. O sea, están viviendo como exhibición ahí con sus paredes de cristal y todo el pedo. Así viven estas dos empresas. De esta que hablamos anteriormente en el podcast, que lo pueden escuchar, por cierto. Y de esta nueva, bueno, que no es tan nueva, pero nuevo podcast, este nuevo podcast de cosas tan viejas. Exactamente. ¡Qué miedo! O sea, señores, no habíamos planeado así como algo negro realmente. Sí, así, oye, cosas negras. Salió de mera chiripa y miren qué temas vamos a hablar de hoy. Tal ¿qué vez temas? Era cosa ya del destino. Hablar como un poco retro, pero con cierta nostalgia y sadness. Retro negro. Retro no. Retro terror. Qué triste, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de una empresa que ya se murió. Bueno, que todavía ya sigue viviendo en un lugar. Sí, se muere. Que ya se muere. Y se dedicaba a la renta de videos. Como ustedes sabrán, por lo menos aquí en México hubo mucha renta de videos o de DVDs. Estuvo Videocentro, estuvo, bueno, algunas independientes. Aquí en Jalapa una de las más famosas fue Zafra. Se llama todavía Zafra. ¿Todavía existe Zafra? Todavía existe, pero solo en la colonia VIP de la ciudad. Ah, no me digas, tengo que ir. Pero bueno, el caso es que esta empresa fue muy, muy, muy grande, así grande, estúpidamente grande. Y principalmente en Estados Unidos, que ahí fue donde comenzó. Y se murió por un error. Y estamos hablando de... ¡Blockbuster! Perdón, es que acabamos de escuchar un chiste muy mamón de Polo Polo. El cual le vamos a postear nada más el pedacito. Está bueno. Bueno, Gabs, PhD en VHSismo, en lo-fi-ismo, en todas las cosas. Siempre te pongo un PhD. Nadie te ha comprobado tu célula. Creo tu cédula. No, tu célula. Mi célula. Tengo varias. Tu cédula profesional del PhDismo, ¿no? Deberíamos tener nuestra propia academia. La Academia Elegante. Te ofrece posgrados. La Academia de lo-fi-ismo. Ok, Gabs, ¿qué fue o qué es más o menos? Yo fui Blockbuster. ¿Qué fui? Blockbuster. ¿Qué onda? ¿Te puedo hablar de su historia, de su modelo de negocio? No, Gabs, a la gente no le importa. Lo importante es que, miren, empezó todo allá por la década del 85. Cuando Gabs y yo éramos esperma, señor. Me menos, creo. Éramos limbo. Estábamos espíritus divagando. Ahí andábamos haciendo otros podcasts, no sé, hablando de, no sé, del vape. No, no era vaporwave, pero era alguna otra cosa diferente, ¿saben? Pues éramos limbo. Además, ni siquiera hablábamos, nos comunicábamos por la mente. Ni siquiera había mente. O sea, por algo nos comunicábamos. Por electromagnetismo. Nos caíamos bien por alguna ente del ser vivo. Bueno, ¿qué pedo con Dogwaza? Pues fíjense que allá por la ciudad de Dallas, Texas, empezó esta empresa. No. Sí, sí fue en el 85, pero ya para decirlo como de una forma más breve para estos podescuchas elegantes. Sí. Simplemente era una empresa, como bien lo decía Fatecus, de renta de video. Obviamente en su principio era de VHS. Sí. Y ya luego, conforme también fue avanzando todo, como ya lo hemos mencionado, pues obviamente el DVD, o el DVD, como el DVD, ustedes quieran decirlo. O Blu-ray. Bueno, ya después Blu-ray. Que por cierto, abro paréntesis, Gabs, es el momento que todavía no me entrega los de los Blu-rays de Roman with Love y de Austin Powers. Cierro paréntesis. Gracias a la gente que contestó a la encuesta. Ahí está su respuesta. Gracias. Ok. Cerrando ese paréntesis, nada agradable y nada necesario. Para ti no es nada agradable. No, claro que sí, porque si yo fuera Blockbuster. Ah, me estarías cobrando una multa. Te estaría cobrando una multa, exactamente. Porque bueno, el modelo de negocios de Blockbuster consistía en esto. Resulta que yo, como una persona que quiero ver películas y que no tengo el poder adquisitivo para comprarme un VHS, que en ese entonces pues eran carísimos, o tal, ya ni te los regalan, ni los tiran y todo. Pues yo iba a Blockbuster, me daban una membresía. Antes las cobraban, ahora, después ya eran gratis. Y solo las solicitabas con tu nombre, algún comprobante de domicilio y algo, ¿no? Ajá. Y tenías la opción de rentar cualquier película, ¿no? Generalmente las películas que eran nuevas de estreno eran costaban más caras que las es. De catálogo. Las de catálogo eran las películas que pues ahí estaban, ¿no? De catálogo. Es que estaban ahí nada más arrumbando ahí polvo. Pero el caso es de que en este caso yo iba y tenía un límite de tiempo para reservar. Generalmente te daban 3 o 2 días si eran de también, estreno. Ajá, y luego también dependía. Porque si, por ejemplo, ya más adelante, que también podías rentar las series completas o la temporada completa de una serie, pues ya obviamente te daban más días para echártela, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, el caso es que si tú, querido elegante escucha, no... Iba, eres como Gas y se te olvidaba entregarle la película a tiempo, te daban una multa, te imponían una multa, un tax, un impuesto, para que, pues por impuntual, ¿no? Por no regresar ese VHS, exactamente. VHS, ¿no? Claro. Porque... Y de hecho hay un dato curioso sobre una persona que en algún punto le pasó eso, que pues se atrasó en su entrega, se le fue el pedo. Y el vato después fundó una empresa súper importante que al final terminaría dándole la competencia. Pero de eso lo haremos más tarde. Se fue, ¿no? Un intro. Esto fue nada más para que se calentaran la cola. No la cola, pero las ansias, ¿no? Pero bueno, el caso es que Blockbuster se hacía multimillonario, no tanto por las rentas. Sino por las multas. Por los tax, ¿no? Exactamente, por imagínate el impuesto. Imagínate México debió ser su paraíso. Su paraíso fiscal. Sí, casi. Porque me imagino que si en Estados Unidos la gente se tardaba en entregar las películas, imagínate aquí, que somos más conchudos en todo. No, pues imagínate. Y hubo muchos blockbusters, por lo menos aquí en Jalapa hubo 2. Que yo me acuerdo. Aquí en nuestra ciudad natal. Donde vivimos y nacimos, crecimos y posiblemente vayamos a morir. Bueno, no sé, tú. Tal vez, sí. Posiblemente yo. Nunca sabe, pero. Tal vez si muero en Japón, voy a pedir que yo traiga mi cuerpo para acá y que me entierren ahí junto. Bueno, voy a estar cremado, ni siquiera van a enterrar, pero bueno. El caso que echen es, ahí tus cenicillas. Exactamente. Fíjense, una de las cosas curiosas de Blockbuster, bueno, tiene muchas cosas curiosas, ¿no? Su principal, ¿cómo se llama? Competidor aquí en México era Videocentro. Videocentro, al igual que Blockbuster, era demasiado Y al igual que Blockbuster, hay unos cuantos videocentros ahí rondando por todo México, ¿no? Así es. Pero bueno, el pero caso había más o menos como 9,000 tiendas de Blockbuster, imagínate. Pues sí. Y pero ahorita solo hay... Una. Una. Exactamente. Pero bueno, el caso es que en México, pues fue Blockbuster tuvo la competencia que fue Videocentro. Obviamente, pues Blockbuster, pues con los estrenos y con toda su infraestructura, le ganó el mandado y pues... Videocentro pues murió, fin. Y otra de las cosas curiosas es que hubo un tiempo en que Blockbuster tuvo una política de mantenerse lejos del negocio del porno. O sea, no vender porno o no rentar películas pornográficas. Pero es curioso, por lo menos yo cuando iba al Blockbuster y me iba a la pared hasta el fondo, en la parte de arriba, ahí estaban las películas para adultos. ¿Y tú las rentabas? No, porque en ese entonces era menor de 18 años. Ah, no, ya tenía 18. No, entonces sí podía rentarlas, pero no me interesaba porque internet. O sea que ahí sí, o sea, sí necesitaba ser mayor de edad para que rentar esas películas. Se supone que tienes que ser mayor de edad. Pero bueno, eso decía Blockbuster. Al fin y al cabo, pues terminó haciendo el negocio. Todo el mundo hacía lo que. Porque además, si no, le iban a super más comer el mandado, ¿no? No, y déjate de eso. O sea, la bronca fue de que pues no, el dueño no iba a estar supervisando todos los 9000 pues Blockbusters sí que había para ver si había porno. Pero pues no era un porno así, era muy light, ¿no? ¿Sabes? Como de desnudos tranquilos. Soft porn. No era hentai. Que por cierto hay un podcast de hentai en donde obligué a Garza a ver hentai. Y ella se vengó haciendo su pinche podcast de Buscaminas. Vale, madre. ¿Sí fue por eso? No sé. Ese fue tu venganza, supuestamente. Pero creo bueno, sí. Cierro paréntesis. Como bien lo había dicho Gabs, y como bien habíamos dicho, con respecto a los tax o a los impuestos que ponían por devolver las películas, en el año 2000, Blockbuster reportó a como 800 millones de dólares. Por penalizaciones de devolución espontánea de películas rentadas. Eso quiere decir. Bueno, todo eso leíste. Sí, lo leí y sin trabarme. Bien. Ya soy más cabinero todavía. Qué asco me doy. O sea, 8,000 por 20. O sea, serían como 80,000. No, 8 millones. 80 millones más o menos. Sí, son un verguero de dinero. Sí, o sea, antes de pesos, era un poco pesos menos, pero sí. Exactamente. Pero como bien lo dijo Gabs, por culpa de Blockbuster, un fulano todo penco llamado Reed Hastings, un vato que se le fue el pedo. Todo meco. Se le olvidó pues dejar su VHS al pues Blockbuster. Igual tenía otras cosas que hacer o algo así le pasaba en la vida. Y cuando lo llevó, pues resulta que le llegó una pinche millonada. Bueno, no una millonada realmente. O sea, tal vez en ese momento. Algo sí. muy una fuerte cantidad, ¿no? De dinero. De 40 doloramas. O sea que 40 dólares en este momento es un chingo. Ahorita sí son como 800 pesos. O sea, 800 en pesos entonces no eran da como nadie. 400. O sea, grande, güey. Okay. ¡Pum! Onomatopeya. Y entonces, tanta frustración, tanto enojo, y se le prendió el foco así, ¡ping! Porque de las cosas malas puede sacar algo bueno. Eso me sonó como a programa de emprendedores. Ya sé. Y bueno, el caso es que a este dude se le ocurrió hacer una empresa ahí toda pedorra que en vez de cobrarles el tax o el impuesto, simplemente pues puedes devolverle, ¿cómo se llama? El VHS cuando tú quisieras, ¿no? Y lo llamó así bien pobremente Netflix, ¿no? Netflix, así, en ese como, entonces. Como si nada, una empresa pedorra. Ahí con el fondo rojo y no ponía cosa nada. Ok. El fondo. Desde el coraje que hizo. Ok, venga. Regresamos. Sí. Con letras blancas con fondo rojo. Sí, no, al revés. Letras rojas con fondo blanco. No, antes era al revés, güey. Ah, sí, cierto. Y luego viceversa. Sí, cierto. Pero bueno, Gabs nos va a contar la historia de que un día Reed Hastings quería hacer las paces con Blockbuster. ¿Qué pasó? En un momento de paz interior. De redención. Y yo también creo que de que necesito inversionistas porque esto no está siendo tan rentable. Ajá. Fueron con Blockbuster, le dijeron, mire, somos una startup que pues estamos aprendiendo a hacer startup porque antes no era tan famoso ser una startup. Somos startuperos. Exacto. Los startuperos. Eso es como algo comedia español. Financiera. Ay, qué horror. Loca comedia financiera. Del cerdo capitalista. Okay, pero bueno, el caso es que estaban siendo startuperos y llegaron con señor Blockbuster. Le dijeron, señor Blockbuster, o señores, queremos venderles nuestra empresa. Y le dijeron, Nel, ustedes están bien pencos, eso no funciona. Sáquete la gente la verga, prefiere ir al local y agarrar las películas con sus manitas. Y eso no va a funcionar y ¡pum! Y la gente está pendeja que te voy a pagar tax, así que, Nel, llégale, nos quitas el dinero. O sea que oxígeno. Le tuvieron miedo al éxito. Lo cepillaron a Reed Hastings. Los escupieron también. Así, sí, dice la leyenda que los orinaron también y le cerraron la puerta ahí en la cara. Sí, y mira ahora, ¿dónde estás, Blockbuster? ¿Dónde solo estás? Existes en... Alaska. Alaska. Y Dinarama. ¿A quién le importa? No, no, no lo de Alaska, de la cantante. No, más bien hablo de la ciudad. Bueno, del continente. No sé qué ciudad, país. Es como una provincia de Estados Unidos. Ajá, es una provincia. Es que no puedo llamarle como no, tal un, no país, es un país. Porque pertenece a Estados Unidos. Exactamente. Pero no está, sé muy si grande. Es una ciudad. O no sé si es un, pues, estado. Puede ser como un estado. Es como un estado. Vamos a ponerle estado, ¿no? Sí. Perdón nuestra ignorancia en USA. Mala geografía. Sí, porque hashtag comunicólogos, ¿no? Pero es el único lugar donde está vigente Blockbuster. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque el internet ahí es bien caro. O sea, no es como aquí que nos lo regalan. Aquí tengan internet. Dale. Y ponle aguacate, chinga su madre. No es que no tengan internet, sino que el internet se cobra por los megas que usas, como los celulares, ¿no? Ah, como los datos aquí de las empresas de México, ¿no? Entonces, pues obviamente un streaming es carísimo. Pues sí, no les conviene. Mejor llegan a las películas, ahí las rentan y ya, chingón. Y gracias a eso Blockbuster sigue con su sonda conectado. Así es. Con su respirador. Eso y otras 5 tiendas regadas en el mundo que están funcionando todavía. O sea, 5 tienditas. Pero muy perdidas, ¿no? Ya más bien son como reliquias, tú. Yo pienso yo. Yo pienso. Digo yo. Pero. Pero. Te había faltado ese. Sí. Tiene varios potes que no lo hacían. Pero. En México quisieron tratar. O trataron de revivirlo, trataron de, ajá, darle respiración de boca a boca, sensual, sin llegar a besos. Como obviamente, que nada más lo maquillaron tantito, le pusieron chapitas. Exactamente, maquillaje. Digo, no usaron una Anastasia o un ¿cómo se llama este caro también? De esos maquillajes caros. Tú sabes maquillaje caro. Tú te maquillas. Mac, por ejemplo. Mac, ándale, Mac, Anastasia, todos esos. Y no, les alcanzó nada más para el de Apple, ¿no? Para el Bisú. Para el Pons. Ok. Y hicieron algo que se llamaba Beastore. Que era básicamente el Blockbuster nada más, pero sin las Blockbuster y nada más la pura B. Que lo compró, de hecho, Salinas, tengo entendido, ¿no? Ah, lo compró. Dijeron, no, sí, nosotros vamos a revivir esta hermosa empresa. Vamos a poner bien chingón a toda madre. En pleno 2010. No, porque 2000 dicho, algo, ¿no? Esos más. Vatos intentaron hacer streaming, o sea, en Blockbuster, pero ya se subieron muy tarde al barco. Pues es que muchas empresas se vienen al barco. Pero no vamos a hablar de streaming ahorita, ¿no? Se importa de streaming. Aunque estemos en una plataforma de streaming, irónicamente, ¿no? Sí, el caso es de que trataron de hacerlo, no les funcionó, no les pegó, porque el streaming era muy poderoso y dije que no iba a dar streaming, pero tenía que ser la referencia para que entendieran, okay, por qué no estaba jalando. Entonces, ¿qué hicieron? Pues remataron todo, mandaron a la verga la tienda y pues ya, se acabó, fin, murió, ahora sí, B-Store o Blockbuster. Por lo menos aquí en México ya no hay existe, ni una. Se pilló, se mamut, se murió. Se mormol, también ya, Serafín. Sí. Se murió. Fin. Okay. Ese fue como nuestro minuto de silencio para Blockbuster, ¿no? Ánimo, Block. Pero bueno, o sea, quedan 5 tienditas, ¿no? ¿Qué para venir, no? Blockbuster. Ok. Te odio, Carlos. Y te da miedo a Apolo. Bueno, Apolo no lo odio porque está bien mamón su puta chiste. Ya lo vamos a poner ahí luego. Bueno, el caso es que ya, para terminar ¡qué elegancia! La de Francia. ¿Tuviste alguna vez problemas con las recargas? No, no son recargas, ni con los impuestos, retardos. Los retardos de Blockbuster. Pues fíjate que no me podía dar ese lujo de tener retardos y recargas. Ajá. Pero yo tenía otras empresitas ya locales, consume local, de películas aquí cerquita de mi casa, de mi ser, y era como más fácil ir ahí. Y luego la gente era como de, ay, dame chance y bla, bla, bla. Y como que, y entonces era más fácil que te dieran chance, ¿no? Ajá. Y de Blockbuster me recuerdo más empezar con las series, porque eso no, en otras tiendas como que no lo tenían tanto, ¿no? Ah. Entonces ahí sí creo que vi, no sé si recuerdo la de Grey's Anatomy al principio o una cosa así. Sí. O una de esas que estaban nada más en cable, pero pues creo que era lo que más consumía de Blockbuster. ¿Tú compraste Grey's Anatomy? Bueno, ¿rentaste Grey's Anatomy? Una de esas series, no recuerdo. Yeah. Smallville, Doctor algo House. Así. Doctor House, sí, me suena como de esas. Ah, yeah. De esas contemporáneas. Pero no era como de tan fan de ir a Blockbuster, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Porque era muy caro? Tal vez sí, como que tenía otra forma de acceder a lo mismo, entonces no le veía tanto el chiste. Puede ser, puede ser. Fíjate que en mi caso es bien, bien curioso mi relación con Blockbuster. Hubo un tiempo en que... este es un caso de... estas historias les van a cantar a los emprendedores. Por lo menos a los vendedores ilegales. Porque resulta que yo iba a Blockbuster, iba a rentar mis DVDs. Ajá. Y como tenía quemador de DVDs, los clonaba. Rompía los que andaba y los vendía. Y entonces recuperaba la inversión y ya no tenía tanto pedo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo te decía? Lo rentaba ilegalmente, lo quemaba ilegalmente, lo vendía ilegalmente. Y pero sí le ganabas cierta, o sea, un profit. Pues la renta, imagínate, de las películas que eran de estreno costaban 30 pesos, ¿no? 35 algunas, ¿no? Las de catálogo costaban 15, me acuerdo bien. Las de estreno, pues obviamente eran las que más rápido se vendían. Ajá. Y entonces las vendía aquí a 20 pesos el disco. Entonces la gente pues los compraba. En ese entonces ya nadie te compra nada de eso. No, bueno, pues sí compras. Todavía existe la pirata, o sea, todavía compras piratería, ¿no? Sí, pero ya es más como down, ya es más el stream está ganando. Sí, ahorita, claro. O sea. Pero bueno, el caso es que hubo un tiempo que sí me distribuí de mucho, era de que la gente se quedaba, oye, ¿por qué voy a rentar 10 películas o 15 películas? No las va a ver todas. Y pues sí, no las veía realmente, nada más las quemaba, las clonaba. ¿Guardabas una para ti? Sí, obviamente de las que yo compraba, pues una era de las que yo quería ver, ¿no? Así me chuté Pi. ¿Alguna vez viste Pi? ¿Life of Pi? No, la de Pi, solamente la de Pi, de Darren Aronofsky. No recuerdo. Bueno, muchas películas de cine de arte. Cine de arte. Las renté y después luego las compré. Por ejemplo, la de Dancing in the Dark. De que sale Bjork de Lars von Trier, por ejemplo. Me gusta mucho esa película, que es una está mamada. Está chida, pero está medio rara, ¿sabes? La siento sí. Muy muy YouTube. Es una película de YouTube, siento. Pero bueno, el caso es que esa la renté. Ajá. Y las cloné y después las compré, ¿no? Entonces qué visionario, nuevamente. ¿Eh? Eternal Sunshine of the Desplotted Mind. Se me va el pedo. Bueno, en español, Eternal Sunshine sin recuerdos. También la renté y me gustó. Y la quemé y estuvo muy una de las buenas películas. Creo que yo soy más fan de la piratería, ¿sabes? ¿Por qué? No sé. El hecho de ir y verla y comprarla y tenerla se me hace como que más fácil. Pero creo que fue una buena oportunidad de negocio. ¿Y cómo acabó tu piratería? ¿En qué momento dijiste ya basta? ¿Te choqué? Me choqué, exactamente. Y me puse a trabajar. Estoy harto de tanto dinero. No, bueno, y ahora... Y bañado así en billete. Y ahora hago un podcast y hablando de los retro. Y no, pero fíjate que hablando de eso, solamente tuve un retardo de una película. ¿Ah, sí? Me lo cobraron el doble y eso fue lo más que pagué. Pero no me dolió tanto, fíjate. No es como. Ya le había sacado 200%. No es como Bridge Hastings, que sí le cobraron $400 por la película. $40. No manches. Pues ahí sí me duele. Pero sí. No fue mi caso, ¿no? O sea, realmente sí, yo lo usé pues para ver películas. Rara vez era pues para mí mismo, y muchas eran para venderlas, ¿no? Pero solo te chocaste ya. Sí, o sea, te y fíjate que, y otra cosa que tenía Blockbuster ya al final de sus tiempos era de que rentaban videojuegos, pero yo no los rentaba tanto. Ajá, fíjate. Eso también. Yo no lo percibí. Ustedes, queridos podescuchas, radioescuchas elegantes, ¿rentaron videojuegos? Yo la neta no, pero ustedes cuéntenos en los comentarios ahí de Facebook. Por favor, se los agradecemos mucho. Pero bueno, eso fue ¡Qué legal! Y nos vamos con esta canción de Sparkly Night que dice más o menos así. Esto se llama Funk Step Closer. Digo Closer así fuerte porque es con signo de admiración, dado hacia abajo. Closer. Y lo voy a escuchar aquí en ¡Qué elegancia! La verdad. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Adiós, diviértanse. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?